la condición laboral que hay para el arte en estos días es muy poca, ¿no? O es muy limitada o es muy mal reconocida. Y se ve mucho mejor proyectada muchas veces hasta con la autogestión. Entonces por eso lo hago también, y para mí es una pasión porque es una forma de entregar muchas cosas que llevo adentro y que la gente lo recibe con mucho cariño, a pesar de que también hay mucho regionalismo en algunos lugares, ¿no? pero se va combatiendo con mucha alegría también. Si se trata de uno dar a conocer el trabajo de uno y uno no cuenta con el apoyo, pues digamos, de una disquera o de alguien que haga difusión de lo que uno, del trabajo de uno, pues uno busca al público inmediato, que es el que está pues ahí en ese momento y es el que merece la música sin importar su condición social. He buscado de pronto otros medios más personales, digamos, conectándome con gente que conozco, ¿no? O gente que está en la movida de pronto. Yo creo que el interés que ellos tienen en el arte callejero, pues no están. Hay otras cosas que están más planificadas, digamos, las filarmónicas, todo eso como que lo apoyan mucho más, ¿no? Pero de pronto, si ellos vieran las propuestas que hay también en la calle, se darían cuenta que es algo original y que puede llegar a ser útil tanto económicamente como para mostrárselo a la gente, ¿no? Les puede ser rentable, ¿no? Si ellos lo quisieran así, tal vez. Debería ser como un tipo de campañas también para educar a la gente de lo que representa el arte urbano, ¿sí? Entonces que la gente lo aprecie más, ¿no? También. En realidad el espacio más que todo lo busca uno, ¿no? Digamos, busca sitios públicos y apela más que todo a que las personas, digamos, que trabajan en restaurantes, ya sea el administrador, el dueño, pues le permita a uno mostrar un poco el arte, pero hay gente que no lo recibe así, ¿no? Que sea mirado como algo o invasión de espacio público cuando es un regalo precisamente para los seres humanos. Entonces no debería ser tratado así, ¿no? Porque la música vale muchísimo, hasta para los abuelos, ¿no? Pero a nosotros ya se nos ha olvidado esos conceptos. En realidad la gente del común es muy bien, ¿sí? Hay en ciertos niveles pues que la gente también es bien, pero tiene como ciertos tabúes, ¿no? Para toda la gente que cuando escuchen los músicos urbanos, pues recuerde siempre aplaudir, ¿no? Esa es una esencia de lo que uno hace. Y en unos lugares es más difícil que en otros, ¿no? Pero se está consiguiendo poco a poco y ojalá que siempre lo hagan, porque es la moral que tiene ese artista urbano también de saber que está rompiendo la indiferencia.